No deja de ser paradójico y hasta un poco gracioso, diría, lo que sucede con San Juan Bautista, que hoy celebramos. Alguien que decidió en su momento tener perfil bajo y hoy en todas las capillas, parroquias, diócesis, países, continentes, estamos celebrando su nacimiento. El mismo que dijo, no soy digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús, hoy se ve honrado por millones y millones de creyentes que reconocen tu testimonio y de algún modo sale de atrás del escenario y se pone en evidencia toda su vida. Y lo honramos también en esta misa. La Iglesia lo ubica como uno de los protagonistas de la historia de la salvación, donde Dios es el director, pero especialmente Él es uno de los personajes más importantes que tiene esa historia de la salvación y que tiene un lugar privilegiado. Como muchos saben, la Iglesia celebra a sus santos el día de su muerte, con dos excepciones. Jesús, celebramos el nacimiento, la Navidad, el 25 de diciembre, y el otro es San Juan Bautista, el 24 de junio. Todo lo demás, la Iglesia pedagógicamente celebra los santos el día del paso, del tiempo a la eternidad, el día del paso de esta peregrinación de esta tierra a la patria celestial, al cielo, como una fiesta. Fíjense hasta pedagógicamente cómo la Iglesia ve a la muerte como un paso a la gloria. En este caso, celebramos el nacimiento. ¿Por qué sucede esto? Cuando nos encontramos los sacerdotes con algún otro sacerdote que no conoce la sociedad de San Juan, o también con un obispo, siempre nos presentamos, bueno, ¿cómo se llama? Soy Cristian, de la sociedad San Juan, y siempre la típica pregunta es, que nos hacen más o menos los que saben, es ¿San Juan Bautista o San Juan Evangelista? Siempre nos dicen lo mismo. Y les confieso que uno, a mí por lo menos, me daría ganas de decir los dos. Pero bueno, es San Juan Evangelista. De hecho, comparto que hoy me llama mi madre al mediodía y me dice, che, Cristian, bueno, feliz día, me dice. Mamá, digo, soy hace 14 años sacerdote, hace 20 existe la sociedad San Juan. Bueno, es el 28 de diciembre San Juan Evangelista, pero gracias igual por el gesto. Hoy es San Juan Bautista, pero bueno, también nos queda muy bien. Así que gracias por el llamado. En todo caso, su nacimiento fue muy importante. Particularmente el de él estuvo marcado porque Jesús, que era su primo segundo, de Juan, se conocieron en el vientre de sus madres. Había 6 meses de diferencia entre ellos. Vientre de Isabel estaba Juan, el de María Jesús. Dice la palabra como saltó en su seno cuando se encontraron. Por lo tanto, ese primer encuentro y esa referencia en el nacimiento estuvo marcado por Jesús. Fue visitado Juan Bautista por Jesús en el vientre de su madre. Ya desde ahí su vida estaba marcada especialmente por Jesús y por esa bendición. Luego también, que es algo muy propio y muy cercano al nacimiento, el nombre. ¿Qué decía la tradición? Que tenía que llamarse como el padre. Zacarías, ese era el nombre que le hubiera correspondido a él. Pero en este caso, Dios muestra que es Dios y le quiere dar una identidad que tiene que ver con el nombre. El nombre de Juan, que significa Dios favorece al pueblo. Su nombre marcaba una misión. Y por eso en ese momento dice la palabra que tomó la pizarra Zacarías y dice su nombre es Juan, porque en ese momento estaba mudo. Y después que dice ese nombre como esa profecía, empieza a alabar a Dios. Como marcando que quién es el dueño de la vida, de quién venimos y a quién pertenece toda vida, todo nombre. Y es a Dios. Y él también hasta tiene el derecho de poner un nombre en ese sentido. Que lo recibe Isabel y Zacarías con mucha alegría. Es decir, Dios le da su identidad también a través de un nombre. Después dice la palabra que Juan iba creciendo. Dice que se iba fortaleciendo, dice la palabra de Dios, Acá se fortalecía en su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que iban pasando los años, él iba tomando conciencia de quién era, para qué estaba, y se iba haciendo cargo de la misión recibida de parte de Dios. La asumía como propia, era suya, no simplemente era un mandato externo, sino que era una decisión de él hacer la voluntad del Padre. Sabía quién era, sabía que estaba llamado, y sabía que la misión de él era ser el precursor. Por eso también se lo llama San Juan Precursor, ¿no? Es el nombre de un colegio también muy conocido, es el nombre de él, Juan Bautista, él es el precursor. Su misión era preparar, ser el precursor, anticipar la venida de él. Esa fue su tarea toda su vida. Supo en su momento como precursor, en un momento tenía que estar al frente. Y lo hizo. ¿En qué momento? En el Jordán. Ahí tenía una gran exposición pública. Bautizaba, venían decenas y centenares de personas a pedir el bautismo en el Espíritu de parte de él. Se llamaba el bautismo de la conversión. Anunciaba la venida del Mesías y que les decía, conviértanse, porque va a llegar, prepárense para la venida del Mesías. Preparaba los corazones de las personas advirtiendo que era el tiempo que tanto estaban esperando en el pueblo judío, el tiempo de que el Mesías iba a llegar, y él lo preparaba. Pero en un momento ya no tuvo que dar el paso al frente, sino dio un paso al costado. Supo cuándo hacerlo. Ya había llegado Jesús, empezaba su vida pública. Juan Bautista tenía discípulos y en un momento le pregunta a los discípulos, ¿a quién debemos seguir? ¿Es él el que estamos esperando? Muchos pensaban que era él mismo, tenía tanta buena fama Juan Bautista que pensaban que era él. No, y él dice, no soy yo, es él, es el Mesías, vayan a él. ¿Quién es el que dice esto que decimos en la misa? Él es el Cordero de Dios, dice Juan Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan a él, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y ahí sí, deja a sus discípulos para que se vayan con Jesús. Y él, en ese momento, ya había cumplido su misión. Y en un momento podemos decir que da el paso hacia lo alto, hacia arriba. En un momento, por algunas peleas palaciegas de Herodes, ya tenía muy buena fama, era un profeta y a veces decía cosas que a la gente no le gustaba, como le dijo una cosa que no le gustaba a Herodes. Y en ese momento, por intercesión, podemos decir, de Herodías, de una persona que estaba en ese lugar, lo mandan a matar a Juan Bautista. Lo habían encarcelado, lo van a buscar en la cárcel y también, como un petitorio especial, le dice que por favor le corten la cabeza y se la traigan en una bandeja. Y así murió Juan Bautista. Cortaron la cabeza y como un gran trofeo se la llevaron la cabeza a Herodes, diciendo que está. También, quiero decir, su nacimiento estuvo marcado por Jesús y también su martirio estuvo marcado por Jesús, por anunciar a él. Pero hoy celebramos su victoria, que está vivo, que ha triunfado y que es uno de los nuestros y que nos precede a cada uno de nosotros. Me gustaría marcar simplemente un aspecto inspirados en Juan Bautista, cada uno de nosotros. El mundo de Juan Bautista, su contexto, su geografía, su cultura, evidentemente, en muchos aspectos es muy distinto. Pero me gustaría hacer hincapié no en lo distinto, sino también en aquello que confluyen, su tiempo y el nuestro. El tiempo, podemos decir, donde él le tocaba anunciar a lo que se llaman los paganos la venida de Jesús, y el nuestro. Ambos momentos, tiempos históricos, son igual de desafiantes, con distintos desafíos. Hoy también vivimos en una cultura donde Dios también es el gran ausente, en los ambientes, en los trabajos, en las leyes, en los lugares que nos movemos. Bueno, y sabemos que es así. Y por eso es un tiempo, igual que el de Juan Bautista, que exige de parte de todos nosotros una respuesta. Hoy, sin duda, que nuestra patria, el ámbito laboral, las familias, necesitan muchísimos Juanes Bautistas también para poder también hacer hoy la obra que nos toca a cada uno. Hace unos años, el Papa San Juan Pablo II escribió un documento que se llamaba, un nombre raro, siempre se enuncia en el latín, Christi Fidelis Laici, que es un documento, una exhortación, que habla especialmente a los laicos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la misión del laico en la Iglesia? Ese es todo el tema, es un documento excelente, le habla a los laicos, a ustedes. Y en una parte dice lo siguiente, leo textual, en el punto número 3. Dice, nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Y si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más necesario. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Fuerte, dice, inaceptable. Y sigue diciendo, es necesario entonces mirar cara a cara este mundo, con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas. Un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas, culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describió el Concilio Vaticano II. De todas formas, es esta la viña y es este el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús los quiere como a todos sus discípulos. Sal de la tierra y luz del mundo. Pareció muy iluminador porque no quita acá dramatismo. No pide que seamos nostálgicos, quejosos. Dice, miremos cara a cara, este es el mundo. El Espíritu Santo no es que quedó hace 2000 años, es el mismo Espíritu que hoy actúa en la Iglesia y actúa en nosotros, no se borró, no está afuera, está con nosotros. Y por eso Él hoy también quiere actuar y quiere renovar también a cada uno de nosotros, renovar su Iglesia y necesita de nosotros en este tiempo desafiante. Por eso hay que mirar cara a cara. Y ojalá podamos decir, contá conmigo. Dice un poco más adelante. La dignidad de los fieles laicos consiste en la vocación a la santidad, que es la perfección de la caridad. Y esta palabra que pocas veces lo he leído en documentos, dice, es urgente. Hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, recibiendo la invitación del apóstol a ser santos en toda conducta. Y termina con una frase muy alentadora. Las santas y los santos han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Repito, las santas y los santos han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos que hemos de implorar asiduamente a Dios, dice San Juan Pablo II. Por eso, los invito y me invito especialmente esta semana a hacer como un ejercicio, a mirar. Un ejercicio de una mirada de fe, de la situación que hoy estamos viviendo. Miremos el país, la cultura, mi ámbito laboral, mi realidad familiar, colegio, universidad, la Iglesia. ¿Qué me muestra el Señor? ¿Qué vemos? Dejémonos interpelar también por todo lo que falta. No para deprimirnos, sino para poder, de algún modo, inspirados por Juan Bautista, decir, bueno, yo acá estoy. Y que la pregunta pueda ser, ¿cuál es mi aporte? ¿Qué más puedo hacer yo de lo que estoy haciendo con la gracia de Dios? Quizás sea tomarme en serio la santidad en toda conducta, el deseo de querer santificarme y ser santo con la gracia de Dios, comprometerme en algún ámbito que me está costando más, parte de mi tiempo libre invertirlo en alguna iniciativa que pueda servir a los otros, desplegar algún carisma que tengo oculto para poner al servicio de la Iglesia. Es decir, es un tiempo donde, como dice acá, no nos es lícito permanecer ociosos. Si vemos afuera, vemos la gran necesidad que hay hoy de laicos, cristianos que sean también como Juan Bautista, que salgan, que sean audaces, bueno, que se expongan, que se jueguen, que se comprometan y que puedan así hacer también, hacer así la renovación que se necesita también, empezando por nosotros y continuando con aquellos que nos rodean. Pues invito a que le pidamos especialmente en este momento al Señor. Señor, gracias por testimonio de Juan Bautista, por su valentía, por su amor a ti, por su humildad, por su martirio. Señor, sabemos que hoy también te necesitan. Tu iglesia lo necesita, nuestra patria lo necesita. Señor, a veces permanecemos ociosos, cómodos. Pedimos la gracia de que tu Espíritu Santo nos anime a más, a salir, a exponernos, a arriesgar. Contá con nosotros, Señor.